en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues son las 11 y, perdón, las 6 y 11 minutos de la mañana. De, ya nos gustaría, ¿verdad? De un miércoles 24 de febrero y ahí se escucha que toda la banda está en activo y funcionando. Buenos días, Sayago. Buenos días, Pirata. Hola, Lucía. Hola. Oye, yo antes de seguir adelante quiero mandar desde aquí a hacer nuestro propio homenaje a Urbano Madrigal, que era el animador de un grupo muy curioso que lleva mucho tiempo funcionando, un grupo de Valencia que se llama Ramonets, que hacen rock para niños, y no veas cómo animan, y hacen versiones, pero también temas propios, y entonces Urbano nos dejaba hace pocos días, vaya, y entonces alguien se lo comunicó al programa, y desde aquí queremos hacer, bueno, pues nuestro refrendo, nuestro reconocimiento, y mandarle... Que tenga buen viaje, claro que sí. Y mandarle un deseo de buen viaje, efectivamente. Así que, Urbano, espero que en alguna parte estés escuchando este mensaje del Pirata y su Banda. ¿Y tú, Lucía, cómo lo llevas? Bien, oye, estoy viendo, ¿os gusta el cilantro? No. No mucho. No, pues es nuestro día. ¿Ah, sí? Porque, sí, porque hoy es el día de odio el cilantro. Ah, de odio. Ah, sí. De odiar el cilantro. Sí, el día de odiar el cilantro, porque es que es verdad, o lo odias o lo amas. No hay, yo creo que no hay un término medio. Es que con el cilantro. Es muy fuerte, ¿sabes? Es como el wasabi, ¿sabes? Que son olores muy fuertes, te joden la comida y ¿a tal. Que sí? Son, sí, luego lo usan los chefs ahí de los michelines y tal. Di que estoy contigo, Sayago, fuera. Pues bueno, tú echas cilantro a un pincho tortilla, verás la que lías. Bueno. Bueno, pues nada, entonces a lo largo de este 24 de febrero estaremos todo el día odiando al cilantro. Ay. Sí, señor, venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 19 minutos de la mañana en este miércoles de finales del mes de febrero. Buenos días, bienvenido a Rock FM, El Pirata y su Banda. Te saludan y ahora yo voy a espabilar a la banda porque son horas de hacerlo. Venga, vamos a jugar a esta cual es al revés. Fragmentos, fragmentitos de temas súper conocidos puestos al revés. A ver si Sayago, Lucía y tú que me escuches en la radio descubrís de qué se trata, ¿vale? Venga, venga, venga. Todos listos, ¿no? Sí. Todos listos, preparados. Vamos con la primera. Esta nos ha salido difícil, ¿eh? Esta nos ha salido complicadilla. ¿Es Bon Jovi? Sí, Bon Jovi es, pero no cojo el tema. Es John Bon Jovi ese. ¿Estáis pero... seguros de que es Bon Jovi? Yo creo que sí. Sí, sí. Pues pero tenéis toda la razón. Es el Bad Medicine. ¡Oh, yeah! Pero el tema no salía, ¿eh? No, es verdad, La voz muy reconocible, pero el tema no. No, no, estaba complicado, estaba complicado. Venga, vamos a por la segunda. Venga, venga, listos que voy. Venga. Ahí vamos. Aquí os va a pasar igual. Esto es esta que cantaba este, el de los pelos largos, y este que ya que el sobrino del guitarrista de los Chocolate Invasion, que tocaba con los Twisted to Feel, ¿cómo se llama este? Sí, ya te veo, ya te veo. Claro, a este, sí, a este grupo lo hemos visto tú y yo juntos, Sayago. Ya, yeah, que fue el de los Very Very Wildon. Sí, sí, esto... los Very Very Wildon. Pirata, esa, pero es que Lucía dice, me suelta una pista de mierda y dice, este grupo lo hemos visto tú y yo. Sí, como si hubiese sido un concierto. Hemos visto dos, claro, hemos visto dos, pues sí. O los Very Very Wildon o los Chocolate Invasion, uno de los dos. No, Chocolate Invasion me inclinaría yo mal. Son Muse, el Knights of Cydonia. Amigo. Poniendo difícil, tía, ¿sí? ¿Te das cuenta? Hoy se la curraba ahí entre el delgadito y el pirata. Está saliendo difícil hoy, sí. Venga, vamos a por la tercera. Venga. Venga. Uy, estos son los status quo. Va bien, va bien. You really are me now. Oh, you are me now. You really are me now. Sí. ¿Ves cómo sabía yo que tenía que espabilaros? Sí, señor. In the Army Now. Esto. Esto nos ha servido para ponernos las pilas todos a esta hora de la mañana. ¿Esta cuál es? Al revés. Prepararos y estar alerta, porque volveremos a jugar, ¿eh? Ya te lo digo yo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. ¿Cada cuántos cambiáis de ropa interior? Son muy personales. Exactamente. Y además, el que no usa no se tiene que cambiar. No se tiene ni que cambiar, claro, es verdad. Efectivamente. Ojo, porque a lo mejor ya no os vais a tener que cambiar nunca. Ah, me interesa. Una compañía estadounidense llamada Aircleon ha creado la ropa interior más limpia del mundo. Puedes llevarla meses sin lavarla porque está hecha con un tejido que combate las bacterias y no coge mal olor. Ah, ¡buah! Pues vaya mierda invento. Pues si esto lleva existiendo toda la vida, joder. ¿Así? Pues sí, hombre, yo me acuerdo con 17 años hice el Camino Santiago y no me los cambié. Ah. Y, sí, pero lo del olor... Eso no le di yo. El camino aguanta todo, el camino aguanta todo. Sí, claro. Así va este, así va el Sayago, cagando leches. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. A esta hora de la mañana voy a descubrirte algo. El único hombre en el mundo que hace filosofía con una brújula para saber de dónde vamos y a dónde venimos. Ese Sayago, el que llega todos los días aquí con su filosofía de bolsillo. Viene a una hora o a otra, pero viene. Sí, y además usa una brújula de estas caseras, con una agujita frotada en un imán. Fíjate, cala. Filosofía de bolsillo. Mira siempre el lado positivo. Si te caes de una escalera, levántate y piensa, qué bien, ya llegué abajo. Claro. Aunque qué rápido. Sí, claro, sí, hay que mirar las cosas siempre. Y sin pasar por los peldaños, qué bien. Además, de verdad, bien lo sabes tú, pirata. Más filosofía. Vamos, el otro día, mejor dicho. Fíjate. Venga, vamos fíjate. A hacer eso. Calla, calla. Lo bueno de ser mayor de 40 años es que nosotros hicimos todas nuestras gilipolleces antes de que existiera Internet. ¿Eh? Claro. Y eso no se ha visto, eso no se ha retuiteado ni nada, ¿eh? Ahí queda, en el pasado, como el arca de Noé. En el olvido, sí señor. En el olvido totalmente. Una más, venga, va. Cuando alguien te diga que del sufrimiento se aprende, suéltale un guantazo y que repase conocimiento. ¿Tú estás tonto? ¿Qué te pasa? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Así es como cada día hacemos, recorremos el camino de la mañana contigo, siempre en directo, rock y diversión, y ahora mismo Lucía pidiendo paso. No sí, sé por qué, no sé por qué. En una casa de subasta de Boston, en Estados Unidos, van a poner a la venta recuerdos de los presidentes estadounidenses de todas las épocas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un mechón de pelo de Abraham Lincoln que sale a subasta por 66.000 euros. También van a poner un suéter de Harvard que llevó Kennedy por 28.000 euros, sale a subasta. O un cheque personal de $900 firmado por el expresidente Donald Trump. No se sabe bien para qué lo usó y el cheque va a salir a subasta por $1.000, es decir, alrededor de 800 euros. No lo sabe bien. No. Sí. Oye, pues a mí, así de cosas de presidente, pero no americanos, sino españoles. A mí lo que me gustaría es tener la chaqueta de pana de Felipe y la coleta de Pablo Iglesias. Uy, esa la chaqueta de pana de Felipe González, para que la subasten y te ibas a comprar tú, ¿no? Sí. Vale. Pues mira, también el paquete completo, conjunto de gorra y carpeta de Villarejo, ay, para el invierno. Incluye grabadora de regalo, ay, para que te grabes tus conversaciones. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con un estudio que acaba de publicar la prestigiosa revista científica Nature. Oh. Atención, porque hay una especie de pez que está domesticando camarones para que cuiden de sus granjas de algas. O sea, esto es muy surrealista, pero es verdad. El pez se llama damisela de aleta larga y lo que hace es proteger a los camarones de los depredadores a cambio de que ellos le cuiden sus granjas de algas. Este es un sí. Es verdad, es un mafioso. Es el padrino. Es Don Vito Boquerone. Totalmente. Y si no le hacen caso, caso se venga poniendo en la cama una cabeza de caballito de mar. ¡Ojo conmigo, estoy muy loco! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:40 de la mañana, amanece en el país y nosotros seguimos dando guerra siempre en directo desde Rock FM. Ahí viene Sayago. Pues con el siglo XXI, cómo están cambiando las cosas, hasta los superhéroes. Incluso los superhéroes están cambiando en el siglo XXI, no os estáis dando cuenta. Tengo que venir yo a contároslo y a deciroslo para que os deis cuenta y abréis los ojos. Joder, los superpoderes del siglo XXI son distintos, o sea, ahora son otros, mucho más propios. Sí, por ejemplo, mira, poder cambiarte de sexo, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, cambias de mujer, podía ser X-Men, o al revés, o X-Woman, ¿sabes? O sea, y esos son poderes de verdad. Hombre, los poderes, está claro que nosotros, los superpoderes y los superhéroes nuestros son los sanitarios, eso está claro. Pero, por ejemplo, en este siglo XXI, dar negativo en test COVID es un superpoder. Sí, ¿sabes? También es verdad, ¿eh? O sea, te podías llamar el anti-SARS, ¿sabes? Ahí. Anti-SARS estuvo recluido en casa y por eso no te has contagiado, eres ojo de balcón, ¿sabes? O sea, es como superhéroes, son superpoderes del siglo XXI, por ejemplo, poder beber cualquier tipo de leche sin importar su cantidad de lactosa, eso es un superpoder. Tienes razón. Claro que sí, te podían llamar tolerante, ¿sabes? Por ejemplo, ese podría ser. O mío, otro superpoder del siglo XXI, poder comer gluten sin problemas, ¿sabes? ¿Qué está pasando con el gluten? Que serías, te podías llamar super galleto. Ahí, y das hostias como panes, pero hechos con harina de trigo. Eso sí, mucho. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos primero a describir el premio. Una gorra de Rock FM. Las hay grises y las hay azules. Sí. Pero en cualquier caso, tienen una clase y una elegancia importante, ¿eh? Son muy guapas. De la manera, una guapa visera. Señor. Sí, señor. También. Y bueno, la de hoy está bordada con hilo de Crevillente en la provincia de Alicante. ¿Vale? Y se la vamos a dar a uno de estos tres chistes que están viniendo. Adrián Badajoz, el primero. Le dice el marido a la mujer: cariño, ¿no crees que las medidas que has tomado respecto al COVID aquí en casa son un poquito desproporcionadas? Cambio. Y corte y cambio. Cambio. Y la falta de... Muy bueno. Desde Murcia, chiste que llegó porque lo mandó Rodrigo. Tío, ¿te has enterado que se ha suspendido la Semana Santa y que el único que sale es Pilatos? No jodas, ¿por qué? Dice, porque es el único que se lava las manos. Claro. A mí no me hacía falta ya ni el final. De verdad, de verdad, de verdad. Y desde Lugo, Javi Vigo también mandó su chiste. Hola, ¿cómo te llamas? En eco. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Lo he hecho bien, ¿eh? Qué tiene. Adrián, que está claro que te llevan la gorra. Para Extremadura va esa gorra y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8:09 de la mañana cuando Lucía está pidiendo paso en este programa. Porque es que lo que me he podido reír con la historia que ha contado en Twitter un chico de Huelva llamado Juan Antonio, de verdad, es que dice que se ha tenido que cambiar el nombre por culpa de las drogas. Y entonces, dice, Juan Antonio vive en Bolullos, Par del Condado, en Huelva. Sí, y un día le llegó una multa de 600 euros por consumo de cannabis. Él no fuma. Ah. Pero, oye, que el nombre que lleva la multa es el suyo y también el DNI. Bien. El problema es que el multado es de Bolullos, pero de Bolullos de la Mitación, que es un pueblo de Sevilla, no del de Huelva. Ah. Y esto no le ha pasado solo una vez, sino dos. Hay un tipo que se llama exactamente igual que él, pero en Bolullos de la Mitación, y él en Bolullos, Par del Condado. Y ahora el Juan Antonio bueno, digamos, se ha cambiado de nombre para que no le lleguen más multas del Juan Antonio malo, ¿sabes? Y se llama Nathan. ahora. Y para que no coja fama de drogueta en el pueblo, claro. Claro, claro. Sí, el otro poniéndose hasta el culo y el otro recibiendo la multa, ya te digo, qué guay los daños. Fíjate, esto no tiene mucho que ver, pero a mí me recuerda sobre todo por el final de la historia. Me recuerda a una cosa mía de cuando yo era adolescente y tal. Yo tenía un colega, ¿sabes? Que era un broncas, tenía muy mal beber, ¿sabes? Y montaba unos pollos siempre que salíamos por ahí. Y claro, él montaba el pollo y yo recibía las hostias por defenderle, ¿sabes? O sea, más o menos lo mismo. Este se pone hasta las trancas y el otro paga la multa. Pues yo me llevaba las hostias así. Y cada vez que salía decía, venga, a ver dónde vamos. Digo, pues no sé, pero voy a acabar mal yo seguro. Saliendo contigo fijo. Por eso ahora te llamas el loco del claxon. Claro, por el oído. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. 24 de febrero y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1992, en un día como hoy, Kurt Cobain se casa con Courtney Love en una playa de Hawái. La prensa, la prensa informó que era de penalti la cosa. Bueno, las fotos de la boda son impresionantes. Kurt Cobain llevaba un pijama verde, Sayago. Qué bonito. Sí, y ella un vestido vaporoso que había pertenecido a una actriz francesa que se hizo popular más que nada porque había tenido muchos problemas psiquiátricos. Y Cornilón se había hecho con el vestido y lo llevó para la boda. Qué bonito. Fíjate. Suena eso, vaporoso, sí. Así. Sí, muy vaporoso. Muy vaporoso. De verde y vaporoso. Bueno, pues mira, de una boda nos vamos a un cumpleaños, pirata. 1950, ¿sí? Nacimiento y 71 tacos que cumple George Thorogood. George Thorogood. Sí, había que celebrar el pirata con un bourbon, un whisky y una cervecita. Y una cerveza, sí señor. Que es uno de sus temas más conocidos. Fíjate que el pollo este se le calculan 8.000 conciertos, Sayago. 8.000 conciertos, ¿eh? Y el tipo anuncia gira para mayo, claro, si el trotavirus le deja. Claro. Y en un día como hoy, 24 de febrero de 1975, Led Zeppelin lanza su sexto álbum de estudio que se llama Physical Graffiti. Vale, párame, Sayago, párame. Porque yo me pongo a hablar de este disco y dan las 10 de la noche y sigo hablando de este disco. Bueno, es pero hablo, disco, un poquito. Es el disco doble, el de las ventanas troqueladas. Un disco doble que es la foto de un edificio de Nueva York que está en la Plaza de San Marcos, donde los Rolling Stones grabaron el vídeo de Waiting on Phone a Friend. Yo he pasado por ese edificio mil veces, no por nada, sino porque tengo una amiga que vive que viene allí. Pero bueno, esto es en cuanto a la portada, que ya de por sí es fascinante. Y luego, dentro de lo que contiene, pues la banda una vez más experimentando, pero con pasos muy seguros y sabiendo muy, muy bien lo que hacen. Y temas como el House of the Holly, el Black Country Woman, por ejemplo, temas destacables. Y por supuesto, en ese álbum venía una de las obras más pretenciosas y más poderosas de Led Zeppelin, Kashmir. Su banda. Y voy a terminar contándote lo que le ha pasado a Shannon Stevens, que es una mujer de Alaska. Shannon tuvo que usar una letrina para hacer sus necesidades. Sí. Y cuando se sentó, dice que notó un mordisco en el culo, en un cachete. Pues bueno, claro, una cacha. Sí, que se levantó, asustada, miró y se encontró con la cabeza de un oso dentro de la letrina. Claro. Claro, es que las letrinas esas son un agujero y ya está. Están ahí. Claro, al aire libre. Sí, es que esto, la tecnología de cada país es diferente. Tú, pirata, Japón tiene unas letrinas ahí, unos baños que te sale un chorrito de agua caliente y te limpia el culo. Pues sí. En Alaska lo mismo, pero con un oso. Te pega un bocado ahí, se lo lleva tú para dentro. A mí, según estaba contando esto, Lucía, una vez más me recuerda la historia del David Coverdale. Él tiene, el cantante, el líder de Whitesnake. Él tiene una casa, bueno, por cierto, la está vendiendo, en estos días la tiene puesta a la venta. Una casa a la orilla del lago Tahoe. He vivido ahí durante 20 años, ¿no? Y entonces cuenta el propio Coverdale que una vez llegó un oso, pero que muy listo, a la casa, y entonces se fue directo a la nevera. Y en la nevera el oso eligió lo que le gustaba y se lo zampó. Y entonces, no contento con eso, se fue a la cama del David Coverdale y se giñó, se cagó en la cama de David Coverdale. Y entonces el Coverdale, que ya tenía experiencia porque se le había colado otro oso antes, empezó a darle voces, y me imagino que algún que otro insulto de sus antepasados y de su madre y estas cosas, y el oso salió corriendo. Pero primero le vació la nevera con lo que le gustaba y después le dejó un regalito en la cama. ¡Qué rico! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. Grande tema de los Beatles, el Ticket to Ride, con el que te recibo a esta hora de la mañana. Son las 8:43. Supongo que es que él se cree que no ha chupado suficiente micrófono en el día de hoy, por eso está pidiendo paso una vez más a Yago. Ahí la has dado. No, y es que has puesto los Beatles y entonces, bueno, claro, de los Beatles solo quedan dos, claro. Ya solo quedan McCartney y Ringo. Y fíjate, os digo esto porque se ha viralizado un meme, es que me ha venido a huevo. Se ha viralizado un meme con las fotos de grandes músicos que ya fallecieron. Como George Harrison, por ejemplo, y John Lennon. Bueno, y la pregunta de ese meme es, si resucitaran, ¿puedes ir solo a un concierto de alguno de estos? ¿Cuál elegirías? En este meme os digo las fotos de los artistas fallecidos del rock que salen y son Bob Marley, Freddie Mercury, Elvis Presley, Jimi Hendrix, David Bowie y Kurt Cobain. Entonces a mí la pregunta es, por ejemplo, Lucía, ¿tú a quién elegirías? Si alguno de estos pudiera resucitar solo a uno, ¿a qué concierto irías? Es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Uf, a ver, de los que has dicho, claro, es que hay muchos que sí que he visto, no en directo, lógicamente, pero sí, pues hay muchos vídeos de ellos, de sus conciertos, de Freddie Mercury, de Bowie, de Cobain, pero hay uno con el que yo creo que me quedaría y es Bob Marley. Mira qué gustito, porque hay poquito, por el ambiente que se tenía que respirar en sus conciertos. Claro. Para no llorar, claro. No woman, no cry, ¿no? Que se lo digan a los que estuvieron en el Román Valero cuando vino. Sí. Mira, por eso se respiraba bien, ¿no? Oye, tú, hablando de ti, por abrir la boca, ¿tú a cuál irías? Yo un poco me apunto a lo que ha dicho Lucía, ¿no? Es que algunos de los que has nombrado, yo los he visto en directo. He visto a Mercury, he visto a Bowie, a Cobain le vi dos veces en directo, a Elvis no, pero evidentemente yo daría cualquier cosa por poder ver un concierto de Jimi Hendrix. Cualquier cosa daría, aunque fuera el peor concierto que hubiera dado en su vida, a ese. O sea, que aún así sería la leche. Sí, efectivamente, que aún así sería muy grande, ¿no? Y insisto, cualquier cosa, claro, es imposible. Yo también me uno, hombre, yo me uno a lo de Jimi Hendrix, evidentemente, me encanta y tal, pero también tengo dudas, fíjate, porque ahí estoy, yo he estado pensando y digo, joder, Jimi Hendrix, pero un concierto de Elvis Presley, ¿sabes? Que tienen que regalar ahí, hombre, tienen que poner en la entrada de regalo donuts de estos de crema de cacahuete y hasta bocadillos de panceta. Entonces, no sé yo, ¿eh? No sé. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con la genial idea de Charlie McVicar, de 26 años, y su pareja Luke Walker, de 27. Atención, porque se han comprado un autobús londinense de 2 pisos y lo han convertido en su casa. Anda. Tiene, alucina, ¿eh? Bañera en la parte de arriba, 2 aseos, cuarto de invitados, despacho y hasta una chimenea. Y sin pagar hipoteca, ¿eh? Ojo. Claro. Eso está muy bien como picadero para solteros, porque te llevas a alguien y le das un buen viaje. Claro. Sí, picadero. Sí, y además lo bueno es eso, que no tienen casero, tienen revisor. Ahí, pica. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Eduardo Barrero desde Durango en Vizcaya. Rockmaster, buenos días. Buenos días y un placer estar otra vez con vosotros. Pues no te digo nada, para nosotros recibirte. Mucha suerte, Rockmaster. Gracias. Aspirante José Rubén Alonso, desde la Ciudad de Madrid. Bienvenido a Rock FM, chaval. Buenos días, Pirata y banda. Venga, vamos a por ello. Acéptame un consejo, José Rubén, nada de nervios, ¿vale? Perfecto. En eso quedamos. Sayago, reglas del juego. Pues Eduardo va a disfrutar hoy por primera vez el comenzar a responder las preguntas del mundo del rock que lance el Pirata, porque es el actual Rockmaster, y José Rubén le toca esperar el rebote para saber si se puede alzar con ese título y los 100 pavos. Esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que R2-D2 en una pajarería. ¡Vamos a poner el tiempo! ¡Vamos ya! Bon Jovi ha tenido 4 cantantes en su historia. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Dónde nació Tom Petty? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Inglaterra. No. ¡Duro para José Rubén! ¿Love a First Sting es un disco de Scorpion o de Sting? ¡José ¿Vamos? Rubén! ¿Estás? Hemos perdido a José Rubén. Uy, vamos a tener que parar el... Vamos a parar el concurso, el tiempo, Pirata, si te parece bien. Me parece perfecto. Te hago repaso para que lo tengas en cuenta, Pirata. Eduardo tiene un acierto, ¿vale? Y ha pasado el revolte, con lo cual, como acabamos de empezar, decidimos ya cómo hacemos esto, pero supongo que será como siempre, en el momento que lo hemos dejado, ¿no? Sí, además han sido solo 2 o 3 preguntas, con lo cual lo tenemos realmente fácil para recuperarlo con toda la legalidad que necesita este momento. Lo haremos mañana. Mañana recuperamos la presencia de Eduardo Barrero y José Rubén Alonso, que serán nuevamente los protas del Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.